lejos, muy lejos mi vida, y que no regresas a darme alegría, ni siquiera un poco de felicidad. Dice que tú me has dejado porque te decían que yo te mentía, y tú te reías porque no aceptabas la realidad. Márchate, márchate, no vuelvas nunca más. Márchate, márchate, ya te he dejado de amar. Márchate, márchate, tú no vuelvas nunca más. Márchate, márchate, ya te he dejado de amar. Regresas a darme alegría, ni siquiera un poco de felicidad. Dice que tú me has dejado porque te decían que yo te mentía, y tú te reías porque no aceptabas la realidad. Márchate, márchate, tú no vuelvas nunca más. Márchate, márchate, ya te he dejado de amar. Márchate, márchate, tú no vuelvas nunca más. Márchate, márchate, ya te he dejado de amar. Márchate, márchate, y no vuelvas nunca más. Márchate, márchate, ya te he dejado de amar.